La Llorona es un legendario personaje cuya leyenda se ha definido por varios países de Hispanoamérica. Se trata de una mujer que pierde a sus hijos y, convertida en un alma en pena, los busca en vano, turbado con su llanto a los que oyen. Aunque hay muchas versiones de la historia, los hechos principales son siempre los mismos.